¿Qué rol juegan los medios de comunicación informando o desinformando, instalando temas, instalando juicios también acerca de diferentes temáticas, día tras día en la radio, en la televisión, en el diario? ¿Qué pasa con nosotros, no? Cuando consumimos a veces la información también a base de títulos y a base de opiniones. Quizás a veces no hay tiempo, ¿no?, para detenerse a analizar un diario, otro diario, tratar de hacer un juicio de valor y tratar de uno aproximarse a lo que más o menos puede estar pasando. Voy a saludar a Natalia Aruguete, una estudiosa de este tema. Ella es investigadora, docente, periodista. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Les pido disculpas, pues estoy muy resfriada, así que mi voz no es que no hay problema. Mejor característica de esta época, no hay ningún problema. Natalia, estábamos repasando recién los diarios, viendo, bueno, en este caso el tema Santiago Maldonado, ¿no? Como en algunos casos se oculta lo que pasa con Santiago Maldonado y las graves denuncias que pesan en este momento sobre Gendarmería y alguno que otro, muy pocos, los muestran también. En realidad, la pregunta sería, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? Se entiende que en un sistema democrático es muy importante contar con pluralidad de voces para que, por ejemplo, los ciudadanos conozcan las propuestas a la hora de votar de cada uno de los candidatos. ¿Cumplimos los medios de comunicación con esa responsabilidad en Argentina? Se me ocurre plantearlo así. Mira, te voy a decir, desde mi punto de vista, lo estás planteando desde una dimensión moral sobre la que no termino de poder animarme a hacer juicio. Uh-huh. En el sentido de que, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, no es por una provocación, sino porque en realidad cuando nosotros estudiamos estos temas, quienes estamos de este lado de la mirada sobre estos temas, hay muchas miradas, pensamos que no hay tal posibilidad de que la voluntad te lleve a ser más menos objetivos, contar más menos dimensiones de una problemática. Ajá. Una problemática determinada, Maldonado, las elecciones, Medina, lo que vos quieras, tiene múltiples dimensiones que son inabarcables. Lo que ocurre por fuera de nuestra mirada es inabarcable para el ojo humano, para la mirada subjetiva. Y para la mirada institucional también. En ese marco, uno hace recortes. Los hace involuntariamente. No puede abarcar todo, con lo cual recorta determinados aspectos de la realidad que logra percibir, y son esos aspectos los que incluye en sus esquemas de percepción. Uh-huh. Esos esquemas de percepción, en mi caso como estudiosa, me llevan a estudiar determinadas cosas. En tu caso como periodista, te llevan a observar otras. En el caso de un periodista de Clarín, le lleva a observar otras. En el caso de un periodista de Página 12, le lleva a observar otras. En el caso de alguien que está en Quemú, le va a llevar a observar otras cosas. Dentro de ese reparto de lo que logramos observar, los medios generan mapas políticos. ¿Por qué decimos mapas políticos? Porque ese mapa político selecciona determinados aspectos que los piensa y los presenta como más noticiables, como uh-huh. más importantes para transmitirle a la sociedad y, eventualmente, para transmitirle al poder político también. Porque no nos olvidemos que los medios, últimamente, más que nunca, están en un diálogo muy simbiótico con la agenda política. Bien. Entonces, plantear esto respecto de si los medios queremos o no queremos mostrar la realidad tiene esta trampa, ¿no? Digamos que es imposible mostrar la totalidad de los aspectos que están dando vueltas en nuestro entorno. Entonces, lo que me parece importante acá es decir, efectivamente los medios establecen y arman determinados mapas de la realidad, y en esa definición de mapas de la realidad tienen una determinada postura política, tienen una actuación política. Ese armado de mapas es una actuación política. Claro. ¿Cuánto eso impacta en la sociedad o en las audiencias, que por hoy ya no pueden ser pensadas en términos homogéneos, se va a una otra pregunta, ¿no? Que sí. No tiene que ver con lo que decíamos recién. Pero los medios son actores políticos que definen mapas. Sí, y el problema quizás esté, también es pregunta esto, ¿no? Cuando el mismo mapa o el mismo recorte se reproduce en la mayoría de los medios, ¿no? Bueno, es cierto que uno no puede abarcarlo todo, todas las perspectivas, pero si uno tiene muchas perspectivas a su alcance, quizás tenga más posibilidades de formarse una opinión personal. Mira, recién estaba escribiendo un texto que estamos armando sobre Santiago Maldonado y en el primer párrafo me salió a decir: los medios son miembros VIP del staff de la palabra oficial. Mira. Entonces, porque digo esto en dos sentidos. No, no es que quiero hacer una frase tuitera, ¿no? Que tenga tallera, pero lo que quiero decir con esto es que los medios en esa definición actúan en dos sentidos. Por un lado, en esta relación simbiótica que yo te mencionaba recién, que tienen con la agenda política o con el ámbito político, ¿no? O sea, últimamente y cada vez más, periodistas encumbrados o las que, lo que se llaman celebrities, sí, están en un diálogo casi íntimo con determinados miembros del poder político, del poder judicial, del poder de facto, sea corporativo, del que fuere, con el poder institucional, están en un diálogo íntimo en sus propias coberturas, en sus propias notas. Bien. Entonces, esto sí nos hace compartir el staff de la palabra oficial, la palabra institucional. Pero al mismo tiempo, esta cuestión también apunta a la consecuencia de este diálogo simbiótico, que tiene que ver con una fuertísima homogeneidad en las coberturas mediáticas, de los medios tradicionales, ¿eh? Sí. Una homogeneidad en las coberturas de los medios tradicionales. Eso, si bien ya no podemos hablar de una influencia monolítica, homogénea, todopoderosa y unilateral por parte de los medios sobre una audiencia que ya no es homogénea, sino que tiene que empezar a ser considerada una audiencia activa, con capacidad de generar contenidos y mensajes en pos de alguna desobediencia civil o lo que fuere. Si bien eso no ocurre, lo cierto es que esta fuerte homogeneidad no deja este espacio a discursos alternativos alrededor de estas problemáticas, que es lo que vos iniciaste mencionando como inquietud al comienzo de la nota, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en estos dos sentidos, los medios forman parte de la palabra oficial. Claro. Sí, está bien, es muy claro. ¿Qué rol le queda al oyente, al lector, al ciudadano, ¿no? Porque también es duro subestimar y decir, consumen sin pensar lo que les están entregando, ¿no? Desde un grupo o desde un montón de medios que repiten el mismo mensaje. No, eso no es concebible hoy, de ninguna manera. Bien. Creo dos cosas. Quiero ser cauta con lo que voy a decir. Bien. Uno tiende a pensar en términos de cómo se expresa la ciudadanía, tiende a pensar en una de las herramientas que tenemos más a mano como objeto de estudio hoy, que son los medios sociales, ¿no? Que no son los medios comunitarios, ¿no? Son como elementos distintos. Ahora, ¿qué ocurre en los medios sociales? Tenemos múltiples comportamientos en los medios sociales. Los medios sociales permiten un gran flujo de información, no necesariamente un flujo de información democrático en el que todos participamos de manera equitativa, por cuanto las redes sociales son entidades sumamente jerárquicas y sumamente concentradoras de la información, incluso más que lo que podíamos observar en el sistema de medios tradicionales. Ajá. Entonces, dado el tipo de circulación que proponen los algoritmos de las redes sociales, y dada la jerarquía que se observa allí, lo que pudimos observar en varias de los conflictos políticos que analizamos junto a Ernesto Calvo en Argentina en el último año, lo que pudimos observar es que las principales autoridades, digamos, aquellos que generan los mensajes que luego son muy propagados, son actores que ya detentaban un poder político, social y cultural por fuera de las redes sociales. Le hace la dirigencia política y también los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación son autoridades. Cuando hablamos de autoridades, hablamos de aquellos que son autores de los mensajes que luego son muy fuertemente retuiteados. Es decir, erramos la mirada si decimos que las redes sociales, por ejemplo, le quitaron poder a los medios tradicionales. Tienen un poder, está muy bien lo que decís, pero sigamos relativizándolo y seamos cautas. Sí. No le quitaron absolutamente el poder, lo que ocurre es que, vamos a decirlo en términos un poco más benevolentes, el diálogo entre la ciudadanía y los medios tradicionales no desaparece, pero tiene otras formas. Bien. O sea, tiene otras formas en el sentido de que los medios tradicionales son autoridades, lo que ocurre es que los medios tradicionales son autoridades al interior de comunidades dentro de las redes donde coinciden con las formas de pensar y los esquemas de percepción de los usuarios que integran esas regiones, esas comunidades. O sea, las redes sociales, dado el tipo de algoritmo que tiene, dada la jerarquía que tiene, dada la concentración de la información que tiene, tiene a sí mismo, o es generador a sí misma, de determinadas comunidades. Las comunidades donde todos somos mayoría, en realidad los que estamos ahí somos los que pensamos más o menos igual. Claro. Y estamos ahí porque pensamos más o menos igual, primero porque nosotros generamos determinadas barreras a la entrada de información con la que no coincidimos. Pero asimismo, porque en términos estructurales, o sea, si nosotros lo miramos desde una mirada macro, sí, los medios... las redes sociales tienen algoritmos que hacen que vos te encuentres con los mensajes de aquellos usuarios que coinciden con vos. Porque vos fuiste dejando determinadas huellas en aquello que retuiteaste, en aquello a lo que le diste likes, en tu propio perfil, ¿sí? En aquello que te detuviste a mirar. Todas esas huellas son tomadas por los algoritmos de las redes sociales que generan cámaras de eco, es decir, a vos te vuelve información que es consistente con aquella información que vos entregaste a los algoritmos de los medios sociales. Bien. Entonces se da esta doble dinámica. Bien. Esta doble dinámica hace que vos coincidas con aquello, entonces que armes comunidades, barrios cerrados, digamos, virtuales, sí, y no dialogues con aquellos que no piensan como vos. Bien, es muy interesante. Entonces, esta sensación reconfortante de que todos somos mayoría en nuestras comunidades, deja espacio a que los medios tradicionales sí dialoguen fuertemente con los usuarios que están dentro de esas comunidades. Dialogan en términos de que son autoridades, o sea, sus mensajes son muy propagados a través del retuiteo, a través de los likes, etcétera. Perfecto. Bueno, es claro, no sé si comprendemos perfectamente el funcionamiento de las redes sociales que estás explicando, Natalia. Para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿te parece que los sectores políticos lo entendieron? Digo, algo que distinguió, y escuchaba hace poco alguna reflexión de un funcionario local que entendió muy bien el PRO, por ejemplo, ¿no? Que desde el inicio, digamos, se impuso en el manejo de las redes sociales y demás. Digo, ¿lo entendieron todos? ¿Lo están entendiendo? ¿Lo entendemos como ciudadanos? Mira, yo creo que el PRO aceptó mucho su capacidad de comunicar a través de las redes sociales, pero el PRO no me da la impresión de que comunique a través de las redes sociales salteando a los medios tradicionales. Por cierto, te diría que incluso Cambiemos tiene una relación bastante jerárquica y bastante opaca en la información que brinda a los medios tradicionales. O sea, el PRO, una de las banderas que levantó fue la de que iban a tener una relación aceitada, fluida y sin grieta con los medios de comunicación. Trata de rastrear qué medio de comunicación deja huellas de su cobertura de los timbreos. No sé si se entiende de qué sí, decir. Sí, perfectamente. La otra comunicación, los periodistas que cubren política, y ni siquiera los periodistas que cubren el PRO más asiduamente, se enteran de cuándo son los timbreos como para ir a cubrirlos. Claro. También es como cuando Corach salía a la puerta de su casa y estaban todos los periodistas y le hacían la mini conferencia de prensa minimalista a Corach, que decía lo que quería decir y marcaba la agenda de lo que después decían todos los medios. Acá, en los timbreos, digo los timbreos porque es como lo primero que se nos viene a la mente para pensar en la política de vecindad del PRO, sí. Los timbreos son armados desde los comités de prensa del PRO. Ellos eligen qué imágenes se muestran, ellos te dicen a dónde van, y ellos te dan la información de lo que luego los medios tradicionales publican respecto a ese timbreo. Claro. Con lo cual, primero, no hay, me parece, una comunicación de redes del PRO que esquive a los medios tradicionales, no hay un conflicto con determinados medios tradicionales como el que podemos ver en otros momentos, digamos, no hay una cosa sin la otra. Esto no obsta a decir que el PRO entendió muy bien cómo generar agenda a partir de la comunicación y de los mensajes que difunden en las redes sociales. Bien. Nos quedamos con una cosita que podría haber dicho de Maldonado, pero no importa si ya. No, decíla, por favor. No, esto que te decía, estamos trabajando en el caso de Maldonado. Sí. Y lo relacionaba, lo que pasa es que no quería hacerte muy larga la respuesta, pero lo relacionaba con lo que vos me preguntabas respecto de qué lugar, qué espacio y qué capacidad de fijar agenda tienen los medios tradicionales en las redes sociales. Hay un dato que vimos que es interesante, que es que la desaparición de Maldonado es el 31 de julio, 1 de agosto. Ahí empieza a circular en las redes. Sí. El 6, 7, o sea, más o menos el fin de semana, más tímidamente, y luego el lunes, la mayoría de los medios tradicionales, gráfica y televisión, empiezan a cubrir esta información. Empiezan a cubrir a partir de los incidentes, y lo estoy diciendo entre comillas, que se producen acá en Capital a partir de la manifestación por Santiago y la posterior conferencia de prensa. Es decir, empiezan a cubrir una vez que se institucionaliza la problemática. O sea, sí. Se institucionaliza en el sentido de que entra la palabra oficial a darle forma y estabilidad a esto. Uh-huh. Del movimiento que nosotros veíamos, de la intensidad del intercambio de mensajes que nosotros veíamos en la red Maldonado, o sea, en Twitter, en todos los mensajes que circularon relacionados con Maldonado, cuando Clarín publica esto el lunes, sí. La intensidad de ese diálogo, o sea, la intensidad de ese intercambio se dispara muchísimo, sube muchísimo, sobre todo en la comunidad más cercana a la ciudad del gobierno, uh-huh. En la comunidad que más opositora a la ciudad del gobierno, ya tenía un profundo ascenso en este intercambio. Entonces lo que quiero decir ahí es que los medios generan diálogo al interior de sus comunidades, ¿sí? Porque disparan mucho más la circulación de información sobre esas temáticas. Uh-huh. Bien, perfecto. Sí, los medios no inician una temática solamente porque en las redes sociales, o sea, el hecho de que haya mucha circulación en las redes sociales no es garantía de que los medios tradicionales tomen una información. Uh-huh. Sí es garantía de que los medios tradicionales tomen una información el hecho de que esa problemática se institucionalice y que sea tomada por la palabra oficial. Bien. Estaba viendo, Página 2 empezó a publicar el 7, creo, 6, 7, lo de Santiago, y recién el 11 en tapa, Clarín, recién el 11 de agosto publica que no hay pistas del artesano desaparecido, ¿no? No es Santiago Maldonado, sino es el artesano desaparecido. Uh-huh. Además lo instala como el artesano. Así es, así es. Obviamente desligando, no mencionando a Gendarmería ni su responsabilidad o las denuncias que pesan sobre su actuación. Bueno, Santiago Maldonado desaparece el 31 de julio, 1 de agosto. Bien. Ni siquiera página 12 lo da desde el principio. Desde el comienzo, es verdad. Se demora unos cuantos días. Natalia, te agradezco muchísimo esta comunicación. Ha sido muy interesante escucharte. Te mandamos un abrazo desde La Pampa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Natalia, haciendo un análisis, es una estudiosa del tema, un análisis acerca del rol de los medios de comunicación, los tradicionales y también los tradicionales en las redes sociales. Las 40 en Radio Kermés.